tala yo chatina pokwa na kuti lo pango bakangi ena beti sonete na frappe na porte oboya kina yo kondima zoko zala kina katia chambre ozala ki kotanga fotoroma na banda otika ki konsine na sentinelle soki amoninga lobozali te okonyokoluma pourkwa tina okosambwisa ngai nzoto amama soki nazwi mosusu yo moto alimboso yo kobenganga ndumba belama na yeba mama yako kangelanga motema na koko kategore na kijie dosi soule po comprendre bango basala kate soki mileno boinga lo belama na yeba mama yako kangelanga motema na koko kate kiki na Jose Kongolo soki mileno boinga lobela Jaki watu na bebe edase yako kangelanga motema na koko kate male makijire miso na ngai emona nde makambo ikokaka koyoka lisolo epa ya mutu oyanga miso nde temoin nabanzaki ilizio nzoka nde realite pasi oyo nazali komona fotokopi ya souffrance ya yesu na kuruzi chemin de la croix olingo ezanga ji ezanga nango mpe pinisable epa ya mbula matali ye nakofunda yango apie soki mileno boinga lobelanga na yeba mama yakokangelanga motema na koko kategone ya Jose Kongolo soki mileno boinga lobela Jaki watuna bebe de dase yakokangelanga motema na koko katemane bakidile miso na nga emona nde makambo yawe de melodi ikokaka koyoka lisolo epa ya mutu oyanga miso nde temoin nabanzaki ilizio nzoka nde realite malheur ou bonheur bato mokili boponela ngai po pasi nazali kuyuka eleki ya moto ya volkan oyo bapompie bakoka nanu kobomati soki mileno boinga lobelanga na yeba mama yakokangelanga motema na koko katemani na Jose Kongolo soki mileno boinga lobela Jaki watuna bebe de dase yakokangelanga motema honorable Pichu Bolenge, honorable Jean-Jacques Moutoile, héritier Sangol, choisi Matata. Sigoto Bana Golila. Vous allez voir vos habits sur les focs, voilà. Saisis des millions, c'est loin de Dieu. Marka uzi mikoleta na Paris loin de ciel pour dire que on Claude Tebema Eri Mokanda Okomi Singa Kila Launa Boli Mona Yoye Bolo Magina Mayaki Ilandre Yoko Zunga C'est vrai Nakanga Samo Tema Dominga Ngokoya Pache Mopini Elisa Evadie Landri Futi Lalegra Bakala Mano Spaghetti Papi Mouya Christelle Zafel Mano Spaghetti Papi Mouya Bam Bam Bam Mano Spaghetti Ye comme on a babi no bédé Ye mana musika Vina ya romo na yo Maria botanga monela nga face sa lokola yo Liko na respecta kayo si de jima mbata Ya wera sene mo abikase ya vanda na lilita Arme de mbata Elize vijumbo mbaba koli na yo Mbabie Moto na yako Afet ye Ayaki loko la animater Na yoki tanga so bwaka animasyon na ye Eke naka loko aneta so ye mbezo ke na mwaba niyans na yipsa keke non Tout va dans un mouvement au fur et à mesure pour recevoir un chant. Bande la molle sous côte à côte à Egoya. Encore. Ouais. Babi nomé, namosika yoka. Maria Botama, monela na passe à Salokolaï. Deliko, na respecta kayo si de jima bata. Yawe resone po wabikase ya vandana Mampata mama nexo sena gati Elize bijumbo maba kolela yo Maba vie Merci Merci Jésus de Lyons Tamo sofer Fabrice Chitenge Kiboko Polo Boni mwe sali mbeli te poyo zo kisa moninga E sali mbe boloko te oyo nga kangami Na koluka nami kebisa kasi nzoto moko mikolenga Yukambro fidele kasko Milan kokumisa oyo na kumisa kayo tinde wapi Obo sani oyo nusuna salapuna yo polilo ne kume pieka Chiquito Salama okay. Merci Jésus de Nyons, Mister Lova Lova Mokoti, Bossi à Chiquito, Guilain Kake Bimi Kikela Le conde, na le kisa tango na sueli angoli futa Teo, ya, pona le laka Na talisi kin babi, la kil babo ingai Yo, yo Genio Botoba Awe, choisi ma tata Merci